Bienvenidos a Vidas en Red, edición Endogamia. Bueno, pues comenzamos esta edición Endogamia. Una edición Endogamia en respuesta a un podcast del señor Rupert Dax que aún no ha salido, pero gracias a mis súplicas, a mi insistencia, a mi pesadez, pues he conseguido convencerle. Convencerle para escuchar su podcast enviado por Telegram, que es la herramienta por antonomasia de los geeks y de los mix. Bueno, principalmente de los mix, claro. Y principal método para compartir ficheros. Así que, sin más amigos, que dé comienzo la edición número 1 de la Endogamia. Bueno, pues dejamos aquí la intro musical, lo siento. Yo sé que a algunos no os gusta, pero a mí me pone, es como empezar ahí, como cuando empezaba en esos directos con el Chimo Bayo. Saludos a todos los que estáis, señor Miguel Bertara, Marco BT, J. López, Aritz y todos los demás. Siento, J. López. Luego, a lo mejor, luego lo pongo al final si no pongo una de mis audios de salida tomados de películas. Bueno, pues el señor Rupert Dax, no voy a spoilear uno de esos escasísimos audios con los que el señor Rupert Dax desprecia a su audiencia, tirándoselo como si fueran migajas de pan a una panda de perros. No os olvidéis de la poca frecuencia de ese podcaster, amigo podcaster, señor Lazarus, welcome. Bueno, sí, vamos a hablar del dispositivo único, que es un tema del que yo he hablado bastante. Él ha tenido la original idea, de verdad, esto es para partirse de la risa. Él ha tenido la original idea de llamar a su podcast Cambio de Paradigma. Risas enlatadas. Bueno, Cambio de Paradigma, o sea, ¿de dónde habrá sacado él la idea? ¿De dónde la habrá sacado? Bueno, pues, ¿qué es lo que quiero hablaros? Pues, mientras me sirvo aquí una bebida refrescante, lo que quiero hablaros es si es posible tener un único dispositivo para nuestra vida MIC. Para los que no sepáis, un MIC es un geek en movilidad, mobile geek, y de ahí viene la frase acuñada por un servidor, MIC. Un dispositivo único para todo. En Asia, en la India en particular, leí un artículo del que ya os he hablado, donde dice que la mayoría de habitantes en Asia usan phablets. No tienen nada más. No tienen portátiles, no tienen tablets, no tienen smartphones, no tienen nada más. Solo phablets. De ahí que nos están llegando a nosotros dispositivos con esas pantallacas, que empezaron a venir en smartphones chinos y ya pues todo el mundo tiene por ahí phablets. Pero que no se estilan tanto. El Huawei MediaPad M3 en realidad es un teléfono, es un phablet. Un dispositivo con 7 pulgadas o 7 pulgadas y pico, pues no es para menos. No es para menos. Bueno, pues si tuviéramos que ir por la vida con un único dispositivo, ¿cuál sería? También la cuestión sería si eso es posible. Porque la mayoría de los mix que conozco utilizan dos o más dispositivos. Incluso mix que conozco que no tienen muchos recursos, pues se las han agenciado porque el ingenio, amigos, es la principal arma de un mix. Pues se las han agenciado para tener dos o más dispositivos. Yo, personalmente, en cuanto a la pregunta si es posible o no, yo creo que solo será posible cuando aparezca una nueva tecnología de pantalla que yo le llamo la pantalla expandible. Y esto es algo que se ve en la serie de Netflix The Expanse. ¡Qué gran serie! Os he dicho ya que tenéis que verla, Bueno, está muy bien. Está muy, muy bien. A ver, no es la quinta esencia de las series, pero una serie que si te gusta la ciencia ficción y las intrigas, pues te lo vas a pasar muy bien. Bueno, en The Expanse, ahí aparecen consolas que son como una especie de plaquitas de metacrilato. Las hay en dos tamaños, tamaño smartphone grandote y tamaño tablet. Entonces aparece a lo mejor una señora, una de las protagonistas, que es una manda más de Naciones Unidas, que esto equivale a decir casi como el gobierno mundial o la federación en el mundo Star Trek. Y esta tiene una tablet que en realidad es como una plaquita de metacrilato, delgadita, pero se enciende y entonces ya salen todas sus cositas, sus cuadros, sus vídeos y tal. Dice, ¿tú dónde está la cámara? No se sabe, pero ahí está todo. Y cuando se trata de una plaquita de metacrilato terminal en la serie tipo smartphone, pues a veces la imagen se agranda. Es como si de alguna manera se hiciera una proyección holográfica alrededor y la placa de metacrilato, que tiene unas dimensiones X, ahora son dimensiones X más 3 pulgadas. Entonces está muy interesante. Claro, evidentemente esa tecnología no existe. Esto es wishful thinking. Luego os hablaré de wishful thinking. Bueno, para mí, vamos a ir por partes. Portátil. Si tuviera que usar únicamente un portátil, ¿cuál sería la opción? Bueno, para mí el portátil más bonito que hay ahora mismo son los Lenovo Carbon. Los ThinkPad están muy bien. Yo he tenido varios ThinkPad. Mi mujer tiene un ThinkPad de segunda mano, un i5, que está fenomenal. Yo tuve un ThinkPad X no sé cuánto, que le vendí a Rupert, que ahora está el pobre averiado, el ventilador por lo visto está sucio, no sé qué cosa. Y para mí Lenovo tiene los portátiles más bonitos, más resistentes, más chulos. Están muy, muy bien. Ahora, los Lenovo Carbon valen dinerito, ¿eh? Nos ponemos en los 1000 y 2000, en los 1000 y muchos, y los 2000 y muchos, y 3000 y muchos. Demasiado dinero, demasiado. Ahora, si no quieres gastarte mucho dinero, los ThinkPad de segunda mano son una magnífica opción. Una magnífica opción. Ahora, la otra pregunta es, ¿PC Windows, Chromebook o Mac? Hoy estaba escuchando el podcast del señor Tejedor, un poco en respuesta a mi podcast, donde cuento que compré el Chromebook ese que compré en Reino Unido y que, por cierto, ya lo he vendido. ¿Cuál sería la opción? Pues yo ahí la verdad que tengo grandes, grandes dudas. Tengo un MacBook Air que lo tengo muerto de risa. No creo que lo venda, pero lo tengo muerto de risa. Y de hecho, en los tres últimos viajes, este verano que tiramos por ahí por el norte, en el mes de septiembre que hicimos una escapada de fin de semana a la playa, me llevé ese equipo y la tablet y no toqué el equipo. Y lo que más uso ahora mismo es el iPad. O sea, ahora mismo es lo que más uso. Cuando tengo Chromebook, le suelo dar bastante caña al Chromebook. Y últimamente le estoy dando mucha caña a un portátil Windows barato, pero barato o baratuno, que es un Acer negro muy bonito, que me costó unos 300 euros nuevo, con un i3, 8 GB de RAM, y le puse un disco SSD que me costó que pensé, me he cargado el portátil, porque tampoco la arquitectura interna no es que fuera un Dell o un Mac. Bueno, pues me costó lo suyo y ese portátil vuela. O sea, enciende igual de rápido que un Chromebook o más. Lo único malo es la batería. La batería no le dura como un Chromebook, que es una batería inagotable, o al MacBook Air, que también tiene una batería ahí inagotable. Es el punto débil. Y lo estoy usando porque es que está la aplicación Manuscript, de la que ya os he hablado, que es una especie de aplicación tipo Scrivener, escritura creativa, y que la estoy usando mucho y de hecho llevo 2 semanas con el equipo ese en la mochila. Pero al final, el Chromebook para el día a día está muy bien, pero como único dispositivo, no. Claro, aquí cada uno cuenta la película un poco como le va, ¿no? Es decir, aquí el problema es hablar tajantemente, ¿no? Lo mejor es X, el dispositivo X. Bueno, lo mejor es X para ti. Porque si hablas con Rupert te dirá que para él el mejor dispositivo es lo que sea. Y ahí lo tienes con una BlackBerry. Y sacan las nuevas BlackBerrys y ahí está el hombre de cabeza con la BlackBerry. Si hablas con Camionero Geek, pues tendrá su idea, aunque él no es de tablets. Y lo ha dicho, él es más de smartphones. Si hablas con Miguel Ángel Cabrera, entonces entrarás en un mundo de confusión. Lo digo con todo el cariño del mundo, Miguel. Porque el hombre es multidispositivo en su mayor expresión. Y estoy seguro que le costaría trabajo decirle, Miguel, ¿cuál es tu dispositivo único? Y te va a decir que eso, que... Entonces cada uno tiene una cosa. Para mí el Chromebook como dispositivo... Si tuviera que ser dispositivo único, no. ¿Por qué? Pues porque yo corporativamente tengo la cosa de que vivo en un mundo Windows. Aunque fíjate lo que... Os conté el servidor de la isla, ¿no? Donde está parte de la nube de la isla. Y se están compartiendo cosas. Bueno, pues ese servidor, que es un PC de sobremesa AMD, que nuevo me costó 200 y poco, baratito, que va como un tiro, pues yo al tenerlo conectado con TeamViewer, hay veces que necesito hacer algo en Windows y estoy con el Mac Mini, y lo que hago es que abro una sesión de TeamViewer y como las conexiones van tan bien, pues como si estuviera usando el PC. O sea, como si hubiera hecho... quitar el cable HDMI y lo hubiera conectado a ese PC. Y a veces me planteo, digo, hombre, a las malas, ¿para qué necesito Windows? Si lo... tengo el servidor. Bueno, yo le llamo servidor, pero no, en realidad no es un servidor, pero es un equipo que hace la función de servidor. Entonces, el Chromebook para el día a día está bien si yo no viviera en un mundo corporativo con Windows. Exceptuando ese punto, yo creo que, exceptuando también por las presentaciones de Google, que son una castaña, es decir, las presentaciones de Google son malitas, ¿eh? No es que sean básicas, es que no las tocan. Y yo creo que la Google Suite, el encanto que tiene es que es básica y funciona muy bien. Pero no estaría de más que Google le diera un repasito, porque les hace falta. Y ahora bebo un poquito. Bueno, si tuviera que coger un PC, Windows, Chromebook o Mac, al margen del mundo corporativo, cogería ahora mismo el MacBook Air. Ahora mismo. Pero puedo cambiar de opinión, ¿eh? Puedo cambiar de opinión. El tablet. Para mí la mejor opción, para mí, es el iPad Pro. Creo que es el mejor tablet que existe de aquí a Pekín. Pero no el más versátil. Porque al final mi decisión de dispositivo único, the winner-ish, mi ganador es el Huawei MediaPad M3. Por favor, escuchar el podcast de NeoGeo, mimemoria.net. Vaya phablet. Yo no sé si es una tablet o es un phablet, porque está a medias. Pero es un dispositivo que lo tiene todo. Dentro de los documentos fundacionales de la isla está el podcast de Mi Memoria, el del amigo de este podcaster que os he dicho, donde él habla de su experiencia con su Huawei. Es teléfono. Tiene buena cámara, tiene buena pantalla, tiene Android, con lo cual lo tienes todo. Tiene batería de sobra, tiene potencia de sobra. Y si tuviera que usar un único dispositivo, usaría ese y un teclado Bluetooth. Y con eso podría hacerlo prácticamente todo. Incluso mis tareas de escritura, que estoy muy contento con IA Writer. Yo, la aplicación que más uso es la de escribir, porque intento escribir todos los días. Intento escribir todos los días, al estilo Stephen King. Entonces, esa sería mi decisión. Pero ahora vamos a ponernos wishful thinking. Vamos a ponernos a fantasear y a pensar cuál sería el dispositivo único ideal. Y para ello tenemos que echar mano de la literatura de la isla. Nos metemos en una página que se llama faccionrebelde.com, que está llena de relatos cyberpunk, que por cierto, dentro de poco va a salir un libro en Amazon. Ya sabéis quién es el autor. Y Y de ahí sacaríamos la idea del dispositivo único, que aparece en las páginas de los documentos de facción rebelde. Sería un phablet con dock. Un phablet con el tamaño de un Huawei MediaPad M3, es decir, más grande que un smartphone, supera las 6,44 pulgadas, más grande que un Xiaomi Mi Max, que tiene un dispositivo que tiene un tamaño muy adecuado, pero es más grande, quizá un tamaño que rondara las 7 pulgadas y pico, con 256 megas de almacenamiento, que me parece una cosa bastante sobrada, con 6 gigas de RAM y que lo puedas conectar a un monitor y tener un escritorio. O hacer mirroring en la tele del salón, que eso, la verdad es que eso ya es una tecnología que existe. En ese futuro cercano, ese phablet como dispositivo único, que lo tiene todo, ¿os acordáis de los podcasts del señor Rupert Dax? Que yo los tengo guardaditos, porque son podcasts muy interesantes de cuando él usaba la Nexus 7, si no me equivoco se llamaba así, y él hablaba, y hay vídeos por ahí en Vidas en Red, en el canal de YouTube, donde sale Rupert hablando de, no, yo con mi Nexus 7 lo tengo todo, es maravillosa, tal. Era una fantástica tablet con un tamaño muy chulo, pero muy, muy chulo. Pues tendremos algo así. Tenemos algo así con posibilidades de expansión y transformación en dispositivos y tendremos portátiles cáscara, portátiles tontos, a los que se les puedan acoplar estos dispositivos y transformarlos en portátiles. Como escritorios van a triunfar las microplacas tipo Raspberry. Eso sí, estamos hablando del futuro, ¿eh? Pero mucho más potentes. Es decir, PCs de sobremesa cuya placa tiene el tamaño quizá doble de dos cajetillas de cigarrillos o una caja de Raspberry. Y ahí tendremos todo. Un PC potente, con bajo consumo, que lo llevamos a cualquier lado porque lo podemos llevar en el bolsillo de la americana y lo podemos conectar a cualquier lado. Dice el señor Bertara, la compra inteligente para un Windows es la segunda gama Pro. Pues muy cierto, Bertara. No podría estar más de acuerdo contigo. Así que sí, yo creo que hoy en día el mundo Windows de segunda mano y el mundo Lenovo de segunda mano es una gran opción, quizá la mejor, y en tablets Huawei es la que más se acerca al dispositivo único. Amigos, eso he dicho. Y como si fuera esto una especie de reto, pues quiero lanzar un reto a algunos insignes podcaster más aquellos que se quieran sumar. Así que a la pregunta, ¿cuál sería el dispositivo único para mi vida? Aquí hay que personalizar, no hablar en abstracción, ¿no? No, pues yo creo que la mayoría de la gente no, para ti. O sea, mi dedo te está señalando a ti. ¿Cuál sería tu dispositivo único? El tuyo. Así que estáis nominados, señor Tejedor. Señor Tejedor, estás nominado. ¿Cuál sería tu dispositivo único? Señor Mist, que ha vuelto ahí con sus podcast de altura y profundidad. Señor Domin Rueda, que grabas menos que yo que sé. Señor Dioscorp, que te prodigas más y que seguro que nos das una pregunta muy interesante. Señor Cabrera, oye, me interesa mucho su opinión. Claro que sí. ¿Cuál sería la opinión del señor Miguel Ángel Cabrera? Y señor Nipegún. Sí, también, ya que grabas poco. Hoy ha dicho una cosa ahí en Twitter de el día que pase eso vuelvo a grabar Hack for Geeks. Pues graba. ¿O es que tienes miedo, Nipegún? ¿Tienes miedo? ¿Te sudan las manos, Porque a lo mejor tienes miedo, Si tienes miedo, pues no quiero insistir, señor Nipegún. Bueno, es broma, es bromita, señor Nipegún. Es una forma de provocarle, ya que no graba, pues hay que echar mano de esos golpes bajos. Bueno, como el podcast se me ha quedado corto, llevo 20 minutos, que voy a hacer ahora mismo he hecho 20 minutos. Bueno, voy a leer algunas cositas que habéis escrito. Dice, eso no existe, un iPad Note 8 con Android e iOS a la vez. No, no me hagáis aberraciones. Dice, Converso, cuando puedas, deletréame la serie que has situado antes. The Expanse. Te lo voy a escribir en el chat. Lo estoy escribiendo, ¿eh? Ahora, ahí está. Ahí está escrito. Bueno, dice, todos nos estamos xiaomizando. Es muy cierto. El Mi Mix 2, el Xiaomi Mi Max 2, es un pedazo de smartphone. Es un pedazo de smartphone. El Note 8, a ver, el Note 8 tiene mejor cámara que cualquier Xiaomi que hay. Y seguramente que vayan a sacar. Y yo no he usado el Mi Mix 2, pero dudo que el Mi Mix 2 tenga una cámara tan buena como la de los Galaxy S8 y Note 8 y Galaxy S7. Lo dudo seriamente. Para mí, las mejores cámaras, incluso mejores que la de los iPhone, salvo de los iPhone que no he probado. Pero Xiaomi se está llevando todo. Se está llevando todo de calle. Me llegan también mensajes por Telegram que voy a ignorar. Bien, pues hay más. Hay más, amigos. Quiero hablaros de algo. Una experiencia nueva que está haciendo que mi mente implode. Mira, hace tiempo me dio una compra sin cabeza, me dio ese telele, y sabéis que ahora mismo, más que por la tecnología, por smartphone y tablets, lo que me ha dado muchos es por las microplacas, que es algo que me ha dado, por la informática de segunda mano, que eso también me ha dado bastante fuerte. Pero desde la época con el señor Carl Eggers on the road, Carl, King of Ducks, pues me dio por el tema de los Seedbox. A ver, yo tengo un NAS que generosamente, y nunca le estaré lo suficientemente agradecido, un oyente, un seguidor de Vidas en Red, me regaló. O sea, el mayor regalo que me han hecho nunca. Mira que los amables oyentes de Vidas en Red habéis sido siempre obsequiosos, detallistas. Cuando hicimos aquella la campaña de los pendrives libres, colaborasteis con mucha generosidad. Pero bueno, hay un NAS que es el, ahora mismo es mi Seedbox privado. Pero hay servicios, ¿sabéis que hay servicios de gente que alquila Seedbox? Y alquila Seedbox por muy poco dinero. Y hoy voy a hablar de un Seedbox que he encontrado, después de una búsqueda por internet, he encontrado un Seedbox baratísimo y con una cantidad de servicios que no sabía que existía. A ver, antes de nada, ¿qué es un Seedbox? Bueno, pues alguien te alquila un servidor, pero no es un servidor Windows, no es un servidor Linux, bueno, seguramente sea un servidor Linux, y este servidor lo que está dedicado a las tareas de descargar torrents, series, todo en blanco y negro y libre de derechos de autor. Entonces, tú te conectas a él vía web, básicamente te conectas vía web, es decir, te metes en la página del servidor del Seedbox del que estoy hablando se llama Evo Seedbox, evoseedbox.com. Esto lo pondré en las notas del podcast, evoseedbox.com, y por 5 dólares al mes, que es muy poco dinero, es decir, hoy en día vas a un McDonald's con 5 euros y no te dan nada, o sea, te das un heladito y te sobra dinero, pero un menú, ya no, ni un menú vale 5 dólares, que son en euros son 4 y pico. Evo Seedbox, 5 dólares, está muy bien. ¿Por qué? Pues porque tiene, bueno, la aplicación que tiene se llama RUTorrent, que es un gestor de torrent vía web, como de todo el entorno. Tú buscas lo que quieres y te lo descarga, así de sencillo. O sea, no tienes que irte a páginas de torrents, que eso es lo chungo de los torrents, que te tienes que meter en la página de torrents, la madre que me parió, la leche en bote. No, no, no. Tú buscas lo que quieres, quiero películas de Cantinflas en blanco y negro, película de Charles Chaplin, película del gordo y el flaco, película de... Te lo busque y te lo descarga. Ah, claro, lo bueno de los Seedbox es que están en centros de datos con conexiones de 1 gigabyte para arriba. Unas conexiones brutales. Bueno, eso es un servicio que está bien. Otro servicio que tiene es el servicio VPN. Que si quieres un VPN, te descargas tu ficherito de configuración, luego te instalas la aplicación OpenVPN y ya tienes un VPN que te vas a conectar al wifi del aeropuerto o del McDonald's y no te fías de lo que haya por ahí, de la gente que haya snifeando. Tú tienes tu VPN. Claro, alguno dirá, bueno, ¿y si el tío del torrent también tiene? O sea, del shitbox. Bueno, pues sí, sí, amigo, sí. Sí, y también si el tío de Vodafone le da por espiar tus comunicaciones, te va a espiar. Pero vamos, a todos esos los está espiando la NSA. O sea, aquí la privacidad no existe. Que por cierto, me acabo de descargar los capítulos de la tercera temporada de Mr. Robot. Vamos a ver qué tal. Bueno, pues, hombre, señor Rupertax, ya está aquí hace un minuto. Welcome, te pitaban los oídos, señor Rupertax. Porque te he mencionado. Y no siempre para bien. Bueno, pues este Seedbox tiene otros servicios que yo no sabía ni que existían y que son servicios que pueden ser la razón por la que la gente no se apunte ni a Netflix. O sea, yo ya he hablado de gente que alquila servidores de Plex repletos de películas, ¿no? Bueno, pues esto es más barato. Os voy a hablar... O sea, cuando yo me meto en el Evo Seedbox, pues abajo te pone apps. ¿Qué apps? Yo no entiendo qué apps. Y hay una app que se llama Couch Potato. Sofá patata. Y luego dice, estoy traduciendo del inglés patatero que tengo, descarga películas automáticamente, fácilmente con la mejor calidad, tan pronto como son desarrolladas vía Usenet o torrents. Bueno, Couch Potato... O sea, cuando vosotros os vais a descargar esas películas en blanco y negro que os descargáis, ¿a dónde vais? Pues vais a páginas de torrents. Muchas de esas páginas tienen publicidad invasiva, banners que emergentes que luego no hay forma de tal, script de Java que te destrozan los... Bueno, barbaridades. Bueno, pues Couch Potato es una especie de Netflix donde puedes buscar en IMDb, puedes buscar todo, localizas lo que quieres... O puedes ver los rankings de películas. Bueno, y te lo descargas vía torrent. Siempre hablamos de contenidos legales. Luego tiene otra aplicación que se llama... Esto se instala en el mismo servidor del Seedbox. Pues ahí lo tienes. Couch Potato descarga películas. Pero es que hay otro que se llama Sick Rage. S-I-C-K-R-A-G-E. Que es para descargarte series y temporadas. Esto es lo que se hacía se puede hacer hoy en día suscribiéndote a servicios RSS para que tu cliente de torrent se descargue automáticamente las series nada más que son subidas a torrent. Esto ya existe. O sea, ya existe. Pero, ¿cuál es la gracia aquí? Pues la gracia es que yo no tengo... el cliente de torrent corriendo en mi máquina. Yo lo tengo en un servidor, con lo cual mi máquina se puede apagar. No estoy consumiendo ancho de banda, ni consumiendo electricidad, ni consumiendo recursos de mi máquina. Y esto se descarga en mi Seedbox. Luego yo puedo acceder vía FTP o HTTP, que sería como la página del disco duro de mi Seedbox. Y luego ya me descargo desde ahí a mi disco duro. Es decir, del torrent al Seedbox y luego del Seedbox a mi disco duro a máxima velocidad. Con lo cual, es un servicio muy, muy útil y muy interesante. Y ahora lo quiero enlazar esto con el tema de este podcast, que era la pregunta que planteaba el poco solícito podcaster llamado Rupert Dax. Ese podcaster que graba tan poco... Como, quizá como muestra de desprecio a sus seguidores, es decir, como si les tirara migajas, ¿no? Es decir, ahí tenéis oyentes contentados con esto, ingratos. No es que él lo diga, ¿no? Así me lo imagino yo. Bueno, pues imaginad que tu dispositivo único es un Chromebook, ¿no? Eres el señor tejedor. Eres una especie de superviviente de Navy SEAL de la informática y entonces has organizado tu vida para funcionar con el Chromebook. Ah, ¿qué pasa? Que el Chromebook no tiene un almacenamiento muy grande. Bueno, sí, le puedes conectar un disco duro externo a tu Chromebook, pero a lo mejor para tenerlo todo el rato encendido, descargando torrent, pues no. Bueno, no pasa nada. Por $5 al mes, evoseatbox.com, te conectas, te descarga lo que quieras. ¿Que tienes una tablet? Pues lo mismo. No me vas a dejar la tablet descargando torrent. A ver, en iOS, que yo sepa, no hay aplicaciones de torrents. Tendrías que ponerte vía web, vía servicio. Pero aplicaciones como tales, no. En Android sí que las hay. Vaya que sí las hay. Hay aplicaciones de torrent y te descargas tus cosas y tienes de todo. Pero si no te quieres tener la máquina encendida consumiendo recursos, te lo descargas y luego ya en esa especie de despensa digital que tienes en tu Seatbox, luego tú te descargas lo que te da la gana. Fantástico, fantástico. Así que estoy muy contento porque son $5 que, en fin, me lo he sacado este mes para probar porque yo ya tengo el... Pero es que me resulta incluso más sencillo descargar con el Seatbox. Y aquí alguien que podría hablar mucho y mucho tiempo es el señor Josué de Tal, que para mí es de estos mix geek que sabe muchísimo pero no graban. Entonces él, a nivel de amistad, pues él siempre tiene el gran detalle de escribirme: oye, Converso, estoy probando esto. Y él es uno de los usuarios. De hecho, él me ha abierto los ojos. Y el otro día, a ver si... Bueno, le voy a escribir. A lo mejor cuando acabe aquí, si me da tiempo, tengo que hacer test del maldito carnet de conducir. Él me a veces me escribe: mira, Converso, he encontrado estos servidores que están muy bien de precio. Y él me dijo: no, yo es lo que tengo. Es decir, yo mi máquina la tengo descargando. Yo tengo un servidor, un Seatbox o lo que sea. Y ahí descargo las cosas y luego ya me las descargo cuando quiero. Gran idea. Gran idea, amigo Josué de Tal. Así que, amigos, sin más, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí porque el tiempo se acaba. Queridos amigos, el tiempo se acaba y Vidas en Red toca su fin. Al menos este podcast. Os animo a comenzar la campaña Rupert Graba. La gente tiene que unirse para hacer cosas importantes. También os animo a iniciar la campaña Lazarus Graba. Aquí un seguidor del señor Lazarus en iVoox, ¿eh? Y os recuerdo ese reto que tenemos para a los amigos Tejedor, Miss, Domin Rueda, Dioscor, Miguel Ángel Cabrera, Nipegún, con la pregunta: ¿cuál es el dispositivo único que tú usarías en tu vida? Un solo dispositivo. Gracias por acompañarme en este momento, gracias a todos y hasta pronto. Usted aparece en su pequeña pantalla de 21 pulgadas. Vidas en Red, Converso. Sobre América. Saludos, Belta Aluga. No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la AT&T, y DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. ¿De qué hablan los rusos en sus consejos de Estado? ¿De Karl Marx? No. De sistemas de programación lineal. De teorías sobre estadística, de problemas económicos. Y computan costos de sus transacciones e inversiones, como hacemos nosotros. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un colegio de corporaciones inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. Lo ha sido desde que el hombre salió arrastrándose del barro.